Y vamos con Yo Quiero Todo Contigo y la cantamos todos juntos. Tú eres mi poesía, mi refugio y mi abrigo. Por eso hoy te quiero decir, yo quiero todo.